Es terrible. Nos hacen falta más tatuadores, me parece, ¿no? Menos Susanas y más tatuadores. ¿Por qué lo decís? Porque ahora vamos a escuchar un pasaje de Tato Bores. Los invito a compartirlo. ¿Lo tenés ahí, Pedrito? Dale. Fui al Tato, me dijo el ministro, mientras Pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de $1 que él había pagado a 6.000 mangones de barco. Y si nosotros a Tato le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango. No queda un austral ni para remedio. No se emite. La gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan todo el ambos para que la gente se queda sin guita. No compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, dijo, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peña, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeño detalle de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más todavía? No, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana se... para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos... un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional siempre ha sido, jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. Es que el futuro... es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, oye, también no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tatores, tal? Y un monólogo hecho ayer, ¿no? Por el tema del austral, supongo que esto está ubicado en década del 80, ¿no? José Vital Zurruil, ministro de Economía. Me imagino, por aquel tiempo, pero cuya vigencia y actualidad es indiscutible. Pero lo del sacrificio hoy para el paraíso mañana es de hace unos minutos, ¿no? Y los problemas recurrentes, ¿no? También citados allí en el monólogo de Tato. Lo vamos a compartir con Carlos Heller, que ya está en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué te pareció el monólogo de Tato? Y eso que ustedes mismos decían, es decir, muestra cuando nosotros decimos que esto es una repetición lo que estamos viviendo, de lo que ya se ha hecho, y que este tipo de proyectos siempre en definitiva se basan en estamos mal pero vamos bien, sí. Hay que sacrificarse ahora porque el futuro va a venir próspero, y que recurre a los mismos elementos, política monetaria, porque dio una clase, Tato, de monetarismo, ¿no? Sí, sí. No hay un mango, secan la plaza, no hay para comprar nada, la gente no le alcanza la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Si le cambias algunas pequeñas referencias a cosas, la del estéreo, cosas por el estilo, podría ser el monólogo de un cómico político del día de hoy. Sí, claramente. Claramente. Que lo que muestra efectivamente que esta historia ya la vivimos, y entonces como ya la vivimos también uno se puede imaginar sin mucho margen de error cómo termina, como han terminado todas las veces que estos programas se intentaron poner en práctica, ¿no? O se pusieron en práctica. Bueno, esto hoy hay una serie de noticias que creo que vienen en línea con algo que anticipamos que iba a pasar. Es decir, la construcción de la posibilidad de generar buenas noticias. ¿No? Por un lado, yo diría que subestimación de la inteligencia colectiva de bajarte un 20% lo que vas a tener que pagar ahora de las tarifas del gas para pagarlo después de las elecciones, en diciembre, a partir de diciembre. Sí. ¿No? Sí, después que te lo aumentaron 2000%, pero bueno. No, pero igual, A ver, ahora también te lo van a aumentar más, porque te van a aplicar la nueva tarifa del 35. Sí. Y sobre eso te van a hacer un descuento del 20, que te lo van a cobrar en diciembre. Pero además, cuando vos repasás, todos los diarios dicen que es una decisión en clave electoral. Entonces, una decisión en clave electoral significa que nos están diciendo, los estamos engañando, les queremos hacer sentir que las medidas que tomamos no son tan graves, y recién van a tener ustedes idea de la realidad después que nos voten. Vótennos, que no los vamos a defraudar. Y así vienen todas las noticias que aparecen, ¿no? Hay un informe, dicen los números, que Duhovne le mostró a Macri para entusiasmarlo de cara a las elecciones. Cuando uno mira los números, están todos basados en el aumento de la cosecha. El año pasado la cosecha fue muy mala, la de este año se la espera muy buena, y a ver si lo puedo explicar para que no parezca muy técnico. La composición del producto bruto se hace con componentes diversos, ¿no es cierto? El agro, la industria, los servicios, etcétera. Sí. Y eso no es una cosa estándar de todo el año. Los meses que vienen ahora, abril, mayo, junio, son meses donde el componente agropecuario tiene una mayor incidencia en la formación de el valor de la producción de la economía. Claro, donde más incidencia tiene. En la época de la liquidación de las cosechas. Claro. Entonces, si el año pasado ese valor estuvo muy bajo y este año va a estar muy alto, va a pasar lo que pronosticamos, que nos van a llenar de noticias de brotes verdes, y ya hoy lo están diciendo, que la economía tocó piso en el mes de noviembre o de diciembre y que desde ahí ahora empezamos una fase de crecimiento, etcétera, etcétera, que solo se va a ver en esas estadísticas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el cronista comercial dice, prevén una leve recuperación del empleo, pero solo en el agro, con caídas en la industria y el comercio. Las caídas en la industria y en el comercio están directamente vinculadas al consumo de la gente, ¿no? Claro. A la actividad de los ciudadanos, de las ciudadanas, de lo que pueden comprar, de lo que no pueden comprar. Entonces nos están preparando un show de datos de crecimiento invisible para tratar de aplacar digamos, la angustia que tiene la mayoría de la ciudadanía de nuestro país, porque simplemente la plata no le alcanza. Entonces, hoy los diarios dicen que esto es una respuesta que el gobierno le da al reclamo del radicalismo de que achatar las tarifas para que la gente no note en los meses previos a las elecciones el verdadero impacto de las medidas de política económica que están tomando. Sí, sí. Pero nos lo cuentan, nos lo están diciendo. Sí. Y bueno, nosotros tenemos la necesidad o la obligación de estar señalándolo, ¿no? Nos están diciendo que también que la inflación de febrero va a rondar el 4%. Nos están diciendo también que el aumento de los alimentos puede ser de hasta un 11%. Leo hoy en uno de los diarios, en BAE, los alimentos subieron hasta un 11% en febrero. Que es una barbaridad, ¿no? Sí. Porque también el claro, porque este es el tema que después refleja lo de la canasta básica, ¿no? Claro. Lo de la canasta básica. Anticipan más aumentos en el precio de la carne en los próximos meses. No sé, yo recorro los diarios y salvo medidas de maquillaje, no hay una buena. para evitar el mal humor preelectoral, el gobierno financia el 20% de la factura de gas. Sí. La verdad que es como... Uno diría, nos están cargando. Sí, claro. Lo quería decir. Ayer Duhovne estuvo reunido con unos petroleros y les dijo que estamos mejor que en el 2015. Creo que es más o menos el discurso también que tuvo Macri en la apertura de legislativas. Y creo que va a ser uno de los... hablando de él. No, pero creo que va a ser uno de los caballitos. Es cierto que él está mejor que en el 2015. Ah, Duhovne, seguro. Sí. Pasó de un baldío a una casa de dos pisos. Bueno, pero Carlos, cuando aparece el dato de el mínimo, el sueldo mínimo en dólares en la región, que pasó de 2015 el primer lugar al sexto hoy. Eso es una tilde para el gobierno. El gobierno eso lo va a decidir como que estamos mejor. Claro. Claro, porque se supone que llegan inversiones después que bajas el salario. Que él está hablando a los petroleros, cuando le dice que estamos mejor que en el 2015, intenta decirle que estamos mejor para invertir porque ha bajado el costo argentino en dólares. Claro. Es coherente. Sí, ya lo habían dicho, en Wall Street también, ¿no? Había viajado cañonero, creo. Claro. Y había dicho cosas parecidas. Ahora, te hago una pregunta técnica que no entendí. Ayer volvió a aumentar la tasa, pero a su vez volvió a aumentar el dólar. ¿Por qué? ¿No aumentó la tasa lo suficiente? No, a ver. A ver si lo puedo explicar técnicamente. Dale. Acá tengo de ayer... el análisis que hace Orlando Ferreres. Sí. Te voy a leer textualmente un párrafo. Ahora bien, es importante notar que si bien el movimiento de los últimos días puede encender luces de alerta, hay que mencionar que la cotización del dólar se mantuvo sobre la banda inferior durante los últimos meses, mientras que la inflación continúa en ascenso, implicando una importante corrección a la baja del tipo de cambio real. Punto. De igual manera, la paridad teórica del equilibrio se encuentra próxima a los 46 dólares. 46 pesos. 46 pesos por dólar. Por dólar, claro. Ofreciendo una explicación no coyuntural detrás de la corrección observada. Esto también es algo que yo me he cansado de explicar. Que si hay inflación... Ellos devaluaron para poner el tipo de cambio en un nivel competitivo, para frenar un poco las importaciones, para hacer más atractivo el valor de las exportaciones, para que los ojeros le liquiden los dólares. Claro. ¿No? Sí, sí. Muy bien. Si se le atrasa el tipo de cambio en relación a la inflación, todo eso vuelve para atrás. Entonces, cuando Duhovne, Ferreres dice... el tipo de cambio real competitivo, el punto de equilibrio, está próximo a los 46, te está diciendo que en realidad esos 42 no es un dato de que el dólar está alto desde el punto de vista de las políticas de ellos, está atrasado. Hola. Sí, sí, está atrasado. Parecía que se cortó. Lo que sucede, y otra vez tenemos que volver a explicarlo de la frazada corta, puede ser que el tipo de cambio real competitivo se haya atrasado comparado con la evolución de los precios. Lo que pasa que cuando suben el dólar, nuevamente eso se traslada a precio y entonces es una espiral de nunca acabar y llegas a este escenario que es el de alta inflación con alta recesión. Es decir, suben la tasa, secan la economía, la actividad económica cae, la gente consume menos. En el manual dice que tendría que estar bajando rápidamente la inflación. Pero no pasa, y no pasa ¿por qué? Porque las tarifas de los servicios públicos están atadas también al tipo de cambio, porque ellos tienen que seguir con las cosas que se han comprometido con el fondo de bajar subsidios, etcétera. Y entonces todo eso va a precios. Y entonces todo eso significa inflación, y entonces otra vez tenés atraso. Y es como que no tiene salida eso. No tiene fin. En estas políticas. Claro. Y te hago una pregunta teórica. Déjame decir una cosa más. Sí. Seguramente estos valores de 3,5 o 4 que están teniendo en febrero y de 3 o 3 y algo, alrededor de 3 que será marzo, deberían comenzar a bajar de abril en adelante, pero tienen el riesgo, y ahí es otra vez la frazada corta, de que el clima político genere tensión sobre el dólar y entonces se les vuelva a alimentar la hoguera. Por eso, si leen hoy en los diarios, Duchovny ayer dijo que están negociando, algo que creo que anticipé el viernes, a Pablo, cuando dije que probablemente el Tesoro, los dólares que reciba ahora del fondo, en vez de vendérselos al Banco Central, los venda directamente al mercado o una parte de ellos, con lo cual abastezca la demanda de dólares que puede haber y frene esa posibilidad de suba, sin salirse de las políticas del Banco Central, que es el que no tiene que vender. Claro. Ahora, te quería hacer una pregunta, ¿tiene que ver con esto y no tiene que ver? Pura teoría. Sí, hay fenómenos en que se hayan dado de pasar de una profunda recesión a una hiperinflación. Bueno, sí, la a ver. Es teórica, ¿eh? Sí, habría que repasar la hiper que hemos tenido, la de Menem, la de Alfonsín. Ninguna fueron en fase expansiva. Ninguna fueron en fase expansiva de la economía, ¿no? Claro, fueron en momentos de gran retracción también. Así es. No, porque escuchaba a Matato Bores y a mí me dio la sensación de que eso estaba ubicado en la segunda parte de los 80, por el tema del Austral que él menciona en algún momento. Él menciona el Austral, sí. Claro. Y ahí creo que sobrevino después una hiper grande. Claro. Pero digo, ¿y cómo puede ser que se disparen las cosas en la retracción? ¿Hola? No, perdimos el contacto, vamos a retomar, a ver si se cortó lo de Carlos. Bueno, veníamos con el tema de Tato Bores, un monólogo, habíamos arrancado así. Y en ese monólogo Tato Bores menciona el Austral. ¿Se acuerdan del plan Austral? Yo siempre recuerdo a Surruil. Y era un momento también de recesión, con alta inflación, y después aparece una hiper, con ciertos condimentos, que son condimentos de época, ¿no? Pues decía, algunas cosas son parecidas, otras son diferentes, y la pregunta era más de tinte teórico, porque uno dice, bueno, si se enfría la economía, en teoría tendría que bajar la inflación. Y sin embargo acá se da, como se está dando hoy, un periodo de enfriamiento de la economía, de recesión agravada, pero por el otro una inflación que no cede. ¿Cuál sería el factor entonces para que se dé una hiper? No estoy diciendo que vaya a pasar, simplemente es a título teórico, cómo es que se puede producir ese salto, ¿no? Que son cosas que muchos empiezan a comentar o empiezan a charlar, porque es cierto, uno está mirando en la historia, como hay cosas que se repiten, bueno, mirá en la historia qué pasó en otro momento, capaz que no, capaz que están los raseguros para que eso no suceda, para que eso no pase. Me parece que el acuerdo que hizo el gobierno incluso con el Fondo Monetario en materia de divisas le da el plan llegar, digamos, ¿no? Me parece que este año ellos lo atraviesan, habrá que ver después cómo se levanta el muerto. Muy interesante igual la mirada que Carlos tiene desde hace muchísimo tiempo, te diría, de que comenzó la crisis en el manejo cambiario, porque él siempre dijo que son variables que el gobierno, de una u otra manera, y no sin riesgo, por todo lo que eso implique, por la coyuntura política internacional, va manejando, ¿no? Sí, claro. Y recién explicaba, citando a Ferrer, no a un economista heterodoxo necesariamente, que todavía el dólar está dentro de la banda más recostada sobre la base, digamos. O sea, sobre el piso que sobre el techo. Y la demanda que le hacen distintos sectores muy vinculados al dólar, que a medida que aumenta la inflación no se le quede retrasado el dólar, ¿no es cierto? Es decir que, insisto, no sin riesgo, de todas maneras, hay una conducción del proceso evaluatorio por parte del gobierno, lo cual nos pone una escena muy alejada de estar al borde del abismo, de que todo explota, de que todo está descontrolado, y Carlos siempre sostuvo esta mirada del minuto uno, ¿no? Carlos, ya está nuevamente. ¿Estás ahí, Carlos? Acá estamos, sí. Ahí, no, te había hecho una pregunta a título teórico. Y no. Sí, a ver, el fenómeno de la famosa estanflación, sí, es eso. Vos tenés un proceso inflacionario que no podés parar, que va acompañado de un proceso recesivo muy fuerte. Es el peor escenario. Claro. Porque si vos tenés inflación con crecimiento de la economía y vas acompañando y vas subiendo los salarios y demás, es un problema que no deja de ser una dificultad, pero no tiene los efectos del estancamiento con inflación. El peor de los escenarios, medido en los términos que uno quiera y sobre todo el bienestar de la población y de la evolución de la actividad comercial y de las industrias y de los servicios y de todo lo demás, es el estanflación, es decir, la inflación sigue, las cosas cada vez valen más y la economía se sigue achicando y la actividad económica va para atrás. Claro, claro, claro. Eso ya nos ha pasado varias veces, nos ha pasado varias veces. Lo que yo insisto, y creo que lo que estaba diciendo Pablo, es que el gobierno tiene una contradicción y trata de manejar con un cierto equilibrio. Sí. No puede dejar que el dólar se atrase, porque si se atrasa no le entran las divisas, no le vienen las inversiones famosas y se le producen otro tipo de problemas. Y no lo puede adelantar, porque cuando lo adelanta inmediatamente el tema le va a precios. Claro. ¿Eh? Sí, la manta corta que definías vos recién. La manta corta. Ahora, por eso recurre a ardides como este de pasar para diciembre los aumentos de las tarifas de ahora de los meses preelectorales. Uh-huh. En definitiva, tratando de amortiguar el impacto real de las medidas que están tomando. Uh-huh. Porque esto de decir que en el verano la gente va a pagar menos gas y entonces la tarifa la va a sentir menos, habría que decirles que normalmente en función de eso, de que paga menos de servicio, la gente en marzo paga más de otras cosas. Claro. Que no, por ejemplo, que se tienen las clases, tienen otro tipo de gasto que no tienen en otro momento del año. Entonces, en realidad, lo que hay es una prórroga de parte del efecto de la mala noticia. Claro, claro, claro. ¿Eh? Exactamente. Pero bueno, yo creo que no hay novedad. Hay una encuesta hoy sobre empleo. 79% de las empresas no prevé tomar personal en el segundo trimestre. No parece ser que las empresas están previendo reactivación de la economía. No. El 80% de las empresas no prevé tomar personal. La encuesta es muy benigna, porque todos los días nos enteramos de empresas que suspenden, despiden, achican, entran en estos concursos preventivos de crisis, etcétera, etcétera, que todos tienen que ver con suspensiones, achicar sueldos, cosas por el estilo, que en definitiva afectan el poder adquisitivo de sectores de la población. Uh-huh. Entonces, por ningún lado se ve que pueda haber una verdadera recuperación de la demanda, de la actividad económica. Y yo vuelvo a insistir en la idea de los motores, porque si no es todo teórico. Es decir, ¿para qué produce un empresario, una empresa? Para ganar plata. Para venderle a alguien. Sí. Necesita, ¿quién es ese alguien? ¿El mercado interno demandante o el mercado externo? ¿Sí? Para producir para el mercado externo tenés que tener una cantidad de condiciones. Vos fijate que ayer me contaban que entre las cosas que el presidente ofreció en Vietnam es exportar escuelas de fútbol. Ajá. Claro, y bueno, viste que el otro día se comentaba que el presidente había dicho, hablaba de la exportación de yerba mate a Siria como la apertura de un nuevo mercado. Sí. Entre paréntesis, no sé si ya lo comentamos, pero la Argentina le empezó a vender en 1920 yerba a Siria y en el 2010 el 60% de las exportaciones argentinas de yerba mate eran a Siria. Ah, o sea, anunció algo que ya estaba. No, después hubo una caída por los conflictos sirios. Siria achicó seguramente sus compras en el exterior y entre ellas redujo las compras de yerba mate y probablemente ahora hayan arreglado alguna nuevo cupo, algún nuevo valor, pero no abrió ningún mercado. El mercado de la yerba mate en Siria es, ya te digo, era el mayor comprador externo de yerba mate que tenía la Argentina. Carlos, te quiero llevar a lo político electoral más propiamente dicho, no porque esto no lo sea. ¿Qué mirada tenés sobre lo que está pasando en Córdoba? ¿Es un fenómeno local o tiene alguna trascendencia respecto de en qué momento está la coalición gobernante? Habrá que ver cómo evoluciona, Pablo, ¿no? Pero debe tener un poco de cada cosa. Está claro que hay un conflicto entre el radicalismo y el PRO, que se viene expresando en esos reclamos que viene haciendo el Partido Radical, de mayor participación, de determinadas medidas, etcétera, etcétera. Y está claro que ayer el radicalismo no hizo ningún esfuerzo por resolver el conflicto. Claro. Por lo tanto, es un punto de tensión local, pero con repercusiones, porque la declaración del presidente del Partido Radical... De Cornejo. Yo estoy de acuerdo que haya interna, nosotros no nos metemos y qué sé yo cuánto, se contradice absolutamente con lo que hace la mesa de Cambiemos, digamos, PRO, en el sentido de pedir que se pongan de acuerdo. Sí, de hecho no estuvo Cornejo en la mesa nacional, en la reunión de la mesa nacional. Sí. Por eso digo, entonces, alrededor del conflicto local, hay desde luego, yo creo que una disidencia más profunda, ¿no? Cuyos alcances los dirá la evolución, el tiempo, yo no sé hoy si es posible determinarlo, pero que los radicales están molestos y que diversos radicales expresan incluso esa idea que tiran de poner una candidatura radical para competir en las PASO contra Macri y cosas por el estilo, tal vez forman parte también de ese mismo mal humor. Y bueno, y todos los rumores que crecen de la posibilidad de candidaturas alternativas a Macri dentro de Cambiemos o por fuera de Cambiemos también deben ser parte de la misma cuestión, ¿no? Y la operación Labaña está a full, Carlos, ¿no? La hemos hablado, ¿no? Sí. En privado incluso. Sí. ¿No? Pareciera que el sistema teme por la suerte del caballo del comisario y entonces tiene que preparar alguna alternativa posible. Las encuestas siguen reafirmando esta cuestión de que la mayoría de los argentinos dicen en toda encuesta que vos ves que no votaría la continuidad de este gobierno. Sí. Lo que hay luego es una dispersión en cuanto a qué votaría. Y entonces probablemente el intento de preparar una tercera alternativa que rompa la bipolaridad y que juegue con que si logra ser segunda fuerza con cualquiera de los otros dos tiene en una segunda vuelta la posibilidad clara de ganar, me parece que juegan a eso. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí. Digamos, Labaña contra Cristina en una segunda vuelta, el macrismo se volcaría seguramente para Labaña. Labaña contra Macri, es muy probable que el kirchnerismo en una segunda vuelta se volcara para Labaña. Ese es el escenario. Esa es la especulación. Claro. Pero creo que por ahora, eso, primero, ninguna encuesta dice que estén ni cerca de la posibilidad de poder entrar en esa segunda vuelta. Eso es cierto también. Claro, porque si no el análisis es incompleto, es facilísimo. Total. Primero tenés que lograr que un tercio de la población te vote. Yo creo que todavía eso está muy lejos de ser una probabilidad cierta, son instalaciones, seguramente son instalaciones para medir y ver qué efecto producen, y irán desarrollándose o no de acuerdo a eso en el tiempo. Yo lo que sigo viendo es que la variante unitaria sigue creciendo y que la alternativa de conformar un gran frente sin exclusiones, donde los excluidos sean los autoexcluidos, sigue ganando espacio y a mi juicio se va cada vez convirtiendo en la alternativa que tiene más posibilidades de éxito. ¿Te parece que lo sigamos charlando el jueves? Dale. Abrazo grande, ¿eh? Ah, sí, el jueves, tenés razón. ¿Viste? Sí, muy bien. El jueves hablamos de vuelta, Carlito. Un abrazo. Un abrazo. Carlos Geller, ¿eh? Un capo, especialista en economía y finanzas, pero hablamos de política con Carlos, presidente además del Partido Solidario. El jueves vamos a retomar la charla con él. Ahora nos